Y vamos a la ciudad de Buenos Aires, donde la información de hoy tiene que ver con un aniversario, pero no un aniversario feliz, sino que se trata de un mes de la ocupación de una escuela de parte de los alumnos y de la comunidad educativa. Está Victoria Medrano en línea de la FM La Milagrosa. Victoria, ¿cómo estás? Te escuchamos. Exactamente, me encuentro aquí en el Colegio Coronel de Marina Tomás Espora. Acá los alumnos, junto con los docentes, y familiares están cumpliendo ya en el día de mañana un mes de la toma. Esto comenzó hace el principio del ciclo lectivo, cuando en el gobierno de la ciudad se decidió cerrar cursos. Puntualmente aquí se cerraron dos cursos y ahora, bueno, le vamos a preguntar a la profesora Fernández, quien es una de las que se encuentran acá en la escuela, si tuvieron reclamos y si hubo alguna respuesta del gobierno de la ciudad. Hola. Sí, hubo una respuesta, tuvieron varias charlas la semana pasada, el miércoles puntualmente, parecía que se iba a llegar algún acuerdo, pero el día viernes salieron con otra cosa de lo que se había acordado el día miércoles. Fueron el lunes otra vez a una charla y ahora tienen que ir mañana a las 4:30. Lo que el gobierno propone es no abrir los cursos, sino lo que quieren es darnos una antena para la radio, ampliar la radio, el espacio, hacer la rampa de entrada de la escuela, darle las computadoras, una fotocopiadora, que cosas que son materiales y que ellos tienen la obligación de entregarnos, no por el tema de la toma, sino que es obligación del gobierno darnos esos materiales. Bueno, y estábamos escuchando a la profesora que se encuentra aquí en la toma en el Colegio Fernández, que nos cuenta un poco la situación. Mañana los alumnos, docentes y familiares van a ir al ministerio para volver a conseguir algún tipo de contacto y ver si se puede llegar a un acuerdo. En principio la toma va a continuar hasta que se solucione lo que piden. Básicamente es educación pública de calidad y que no se subsidie más a escuelas privadas. Bien, Victoria Medrano de la FM La Milagrosa de Buenos Aires, gracias por la información. Bueno, Victoria, ¿estamos? Sí, estamos. Te pregunto una cosita. ¿El nombre de la docente es? Fernández. Fernández, ¿cuánto sabes? Alejandra, ahí está. Dale, el dato. Sí, dije Fernández igual, pero... Está, para saber por si viste que a veces armamos el boletín con las noticias y tenemos nombre y apellido, sí, bárbaro. Sí, entiendo. Sí, bueno, sí, entiendo. Gracias, Victoria. Espero que haya salido más seguro que la última vez. ¿Sale?